tiene algo que me domina, que tiene en tus ojos bellos, tiene algo que me domina. Que yo me muero por ello y ni siquiera me mira, que yo me muero por ello y ni siquiera me mira. Pero si Dios me cobrara, yo quizá le pagaría. Pero si Dios me cobrara, yo quizá le pagaría. Pero pa' que me mirara una vez todos los días, pero pa' que me mirara una vez todos los días. Pero si Dios me cobrara el derecho de tus ojos, pero si Dios me cobrara el derecho de tus ojos. Pero pa' que me mirara, socorro, pero a mí solo. Pero pa' que me mirara, socorro, pero a mí solo.